Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un caballo con un callo que al correr se le inflamó. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más a este Podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras, y pues para mí es un placer darles la bienvenida y tan de buena gana, ¿no? A pesar de, bueno, altibajos emocionales en cuanto a los rayos, y ya estamos aquí para discutir al respecto. Y antes que nada, bueno, saludar a mis compañeros que como siempre están aquí presentes para hacer esta tertulia. Señor Gerardo Taker, ¿cómo está? Muy bien, compadre. La semana pasada cuando me dieron entrada dije, listo para reventar al profesosa. Hoy estoy más listo todavía. Bienvenidos todos. Ahora sí le dieron pretexto. Y también está don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues nada, ya empezó de bipolar en mi casa, como tú comprenderás. Pues vamos a ver qué, vamos a hablar de ello, ¿no? Pues sí, vamos en orden y empecemos entonces con, empezamos ¿con qué, Alex? ¿Copa? Vamos a la Copa MX. Vamos con Fanny ahí que nos dé entrada. Que les haga el favor. Oh. Vamos con la Copa MX. Ok, empezó esta nueva edición de clausura 2016 de la Copa Cerveza MX. Sí, pues nada, no, primero que se mochen y luego les decimos el nombre completo. Sí, claro, claro. Decíamos, ¿no? Que empezaba con el partido más complicado y vaya de qué manera nos dieron una tunda tremenda allá en la cancha del Campo Nuevo de León. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos? Pues yo me lo tuve que chutar todo por obligación y ya lo quería pagar, pero no podía. Pues fue un partido bastante malo, terrible, yo diría. Me impresionó mucho porque era la mitad de los titulares del torneo pasado. O sea, ¿cuánto les duró el gusto? 10 minutos, en lo que además fue Cristian Martínez, ¿no? Era el portero de León. Ajá. Este saque, ese tipo de goles es también imperdonable, pero bueno. Dos jugadas de Necaxa, 10 minutos y ya. Eso fue lo que duró el partido para Necaxa. Lo demás fue bochornoso, fue una pena. Fue es que aunque sea la Copa MX, y lo hemos dicho, que no importa porque no te da nada, a los de ascenso no da nada, tienes que enfrentar el partido con cierta seriedad, ¿no? Porque no deja de ser oficial. Pero, pues ya realmente no existió seriedad alguna, o sea, fue una masacre. Y León, bueno, León es un equipo que con suplentes es mejor todavía, no sé, tiene grandes jugadores. Entonces, pues esto era lo que iba a suceder, ¿no? Creo que Ramos tuvo un partido muy malo. Digo, le van a, o luego a, que lo acabaron al pobre Ramos, pero bueno, fue solo un mal juego, creo, y espero, pero bueno, sí, no hay mucho que agregar, porque sí fue una de las cosas más tristes y para el olvido de Necaxa. En una palabra diría que fue un partido lamentable, compadres. Todos sabemos que la Copa no interesa, a nosotros mismos no nos interesa la Copa, pero de eso a que Necaxa vaya y haga estos ridículos, porque es lo que hizo Necaxa, es un ridículo, sea cual sea el rival, tú no puedes llegar y jugar un partido así. O sea, al principio por ahí hubo una jugada de Óscar Fernández y después creo que uno de la Pulga Gómez, que pudieron haber sido gol tempranero de Necaxa, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, como dice Alex, creo que fueron 10 minutos y se acabó. León se vio como una máquina, no sé qué tanto es que León sea tan poderoso o León sea una máquina y qué tanto que Necaxa los dejó hacer, ¿no? Porque yo empecé a ver el partido por ahí del minuto 20 y yo veía desde ese minuto a los jugadores de Necaxa como trotando. No, pues, así como cada partido de Copa. O sea, importar el técnico o sin importar la alineación de Necaxa, yo los vi igual, trotando. Y esto llama la atención porque, en realidad, este equipo que jugó en León es muy parecido al Necaxa que jugaba la Liga el torneo pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, la gran mayoría de los jugadores son los que eran titulares. Al menos la mitad del equipo eran titulares en Liga. Ahora, no sé si es falta de carácter, falta de amor propio, o si es tanto lo poco que importa este torneo que les da lo mismo a una serie de jugadores que son profesionales y que deberían jugar cada partido sin importar si es el torneo que cuenta o el que no cuenta, si les gusta o no. Lo de siempre, lejos de aprovechar la oportunidad de ver minutos, pues como que ellos mismos se hacen un ladito en la liga, ¿no? Yo creo que fue un partido donde empiezan como esperábamos ver a Necaxa, ¿no? Tratando de proponer, tratando de buscar y hacer su propio juego. A final de cuentas, nos pesa, ¿no? Que no sea un ataque pues, titular, digamos, donde Chaurandi y Fernández no logran generar lo que quisiéramos. Y bueno, lo que sabíamos, ¿no? Porque a final de cuentas teníamos claro que iba a ser con suplentes que iba a enfrentar esta Copa MX y creo que lo va a seguir haciendo. Sin embargo, creo que alcanzaba a verse bien por ahí Necaxa y los goles fueron matando las ilusiones y el fútbol del equipo, el espíritu, digamos. Porque a final de cuentas fue una mala noche, creo que la peor actuación de su carrera, ¿no? De Carlos Ramos. Y eso pues le viene a dar al traste ya al partido, ¿no? Ya no hay manera de levantarse anímicamente, me parece. Pero se me hace como que al final, si bien sí nos superan ampliamente en funcionamiento y León hace de su casa la fortaleza que es, me parece que es un tanto circunstancial que sea tan abultado el marcador, ¿no? O sea, son errores muy puntuales y que no te va a perdonar un equipo de la calidad de León. O sea, si tú le das tres, las tres te va a meter y Necaxa se las dio. Entonces, creo que eso fue lo que sucedió y me parece que este equipo está para más, a pesar de lo que vimos el miércoles pasado en León. Yo creo que, insisto, se la va a seguir jugando Sosa con esta alineación y que va a venir bien para que siga tomando ritmo y traten de mejorar y sacarse esa espina, en particular, pues la defensa, ¿no? Alex, antes de que hables, una pregunta nada más, Murdo. Cuando dices Necaxa se las dio, ¿exactamente a qué te refieres? Las facilidades para anotar tantos goles. Ah, ok. Perdón, Alex, ahora sí. A mí me impresionó mucho el hecho de que, por ejemplo, jugadores como Nacho González, como Magallón, como el mismo Marco Bueno, y gracias al señor no estuvo Boselli, porque si no... Sí. No, sí. Sí. O sea, ¡el señor! O sea, pero sí es de llamar la atención que León sacara ese tipo de jugadores, ¿no? Como que, digo, ellos tienen más por qué darle seriedad al torneo, pero yo creo que Necaxa deja mucho que desear. Y aquí ya entra lo que va, porque en estos momentos, cuando Necaxa pierde, otra vez, todos ya están en contra del equipo, en un partido que era de Copa también, de Copa, todos se pusieron en contra del equipo, hasta el sábado, ¿verdad? Ya el sábado ya se les había olvidado el 5-0 otra vez. contentillo. Al menos sí reventaron al equipo. Incluso me llamó la atención un comentario, ¿no? Creo que tú lo dijiste, Taker, que decía, ahora ni cómo echarle la culpa a Fuentes. O sea, claramente, como Murdo, estaban en contra del pobre señor, pero los jugadores... ¡Del pobre señor! Pero pues los jugadores, digo, fueron el que hicieron el papelón, no Miguel Fuentes ni tampoco Sosa, ¿no? Digo, Sosa, a mí me molestó porque Sosa llegó y dijo que iban a pelear por los dos torneos cuando es imposible. Y bueno, hace que la afición reaccione de ese modo, ¿no? Pero es lo único que yo le critico al señor Sosa. Ahorita yo creo que lo va a reventar más, pero sí, yo creo que este partido ya se debe olvidar. Y hay otro juego contra el León que creo que ya va a ser diferente porque León va a llegar con mucho más calma, muy relajado. Incluso hasta se puede ganar el juego, que sería lo idóneo para que al menos haya cierta revancha. Fue un partido que debemos olvidar, debemos, porque si no nos vamos a traumar mucho, y debemos ya quitarlo de la mente, ¿no? Mira, a destacar del partido, lo de Ramos, ya lo mencionaron. Ramos, si uno ve el partido y no conoce a Carlos Ramos, va a decir, este es un tronco, es malísimo. No, en realidad no, o sea, Ramos a mí me parece un gran defensa, y tuvo una noche de pesadilla, porque por ahí él tiene que ver en los 5 goles, ¿no? En todos, ¿sí? Entonces, si uno no lo conociera, diría, ese maldito tronco de donde lo sacaron, pero no. Me parece que esa es una mala noche, por ahí en el autogol, pues todos se lo achacan a él, pero en el autogol también es error de Gallardo. Gallardo sale y no corta el balón, o sea, si sale así Gallardo se tenía que haber quedado el balón. Entonces, cuando pasa el balón, pues Ramos ya no puede reaccionar, ¿no? Y luego también se vio poco hábil, hay que decirlo, porque okay, nos sorprende el balón, pero en vez de sacarle la patita para adentro, ¿no? Entonces, ese era un error compartido. Ahora, ese autogol al menos es error de Ramos y de Gallardo, de los dos. El partido se convirtió en una cáscara. O sea, León se vio tan superior y se sintió tan superior que el segundo tiempo fue una cáscara. Igual dices tú, Moro, que el marcador es un tanto abultado. Pues por ahí, si León le hubiera seguido pisando los últimos minutos, nos mete 8 o 9 fácil, ¿eh? Ahora, lo de Sosa y profe. A ver, yo no voy a reventar a Sosa. Creo que hay que saber diferenciar entre Copa y Liga. A mí me sigue gustando que sea Sosa el técnico de Necaxa y creo que él nos puede ascender, ok. Pero lo que decía Alex, lo que molesta de Sosa es el discurso. Sosa llegó y dijo, vamos a darle importancia a la Copa y vamos a pelear también por la Copa. Ok, no lo hizo, Necaxa no lo hizo. Y a Necaxa le sigue sin importar la Copa. Ahora, si Sosa quisiera pelear por la Copa, pues no hubiera presentado esa alineación, hubiera presentado la misma de la Liga con algunos cambios, quizá 2, 3, 4 cambios. No hubiera presentado a un equipo completamente diferente. El papelón sí lo hacen los jugadores, pero también desde la banca nunca hay ninguna reacción. Incluso los cambios, ¿no? Yo no entendí los cambios, parecía que buscaba que ya no le metieran más goles, no sé. Sosa es responsable, así como lo dijimos de Fuentes. Así como en su momento criticamos los 5 goles que en Copa también nos metió Zacatepec, esto es peor, lo decía Arturo Reyes en Casa de los Rayos. Aquel día, al menos, de consuelo, quizá, nos podría quedar la sensación de que metimos 2 goles, ¿no? Ahora ni siquiera es un 5-0 rotundo. Sosa tiene culpa, así como siempre hemos dicho, o sea, tiene mérito en los triunfos y culpa en las derrotas, al igual que los jugadores. Pero lo que molesta de Sosa es el discurso. Lo de la gente, pues ya no me extraña, la verdad. Por ahí ese comentario que decía Alex, ok. Pero fuera de eso, los resultados eran, yo confío en Sosa, es culpa de estos jugadores mediocres. O sea, con Fuentes, toda la culpa era de Fuentes. Y ahora toda la culpa es de los jugadores, ¿no? Entonces, lo de Sosa sí molesta eso, el discurso. Perdóname, Murdoch, pero según tus argumentos... Órale. Ya te lo dije. Ya va. Ya me toca. El torneo pasado, dijiste que era el peor torneo en la historia de Necaxa, porque era el peor torneo de Necaxa desde que es equipo de ascenso. Ajá. Entonces, desde que Necaxa es equipo de ascenso, esta es la peor derrota de Necaxa. Por tanto, esta es la peor derrota en la historia de Necaxa, aunque sea de Copa. Ajá. Necaxa, siendo equipo de ascenso, nunca había perdido por 5 goles. Entonces, esta es la peor derrota en la historia. ¿Y Murdoch, el técnico, quién es? Señor Don Fuentes. No. El Miguel peor Fuentes tiene un título y es uno de los 4 técnicos que ha sido campeón con Necaxa, mientras que Sosa llegó y en 3 partidos tuvo la peor goleada en la historia de Necaxa. Sí. Accidentes de la vida. Pero pues tiene que sacarlo esa espina, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Sí, sí fue dantesco eso, sí fue bastante patético. Decía Arturo Reyes, ¿no? El autogol es como que la clara imagen de lo que fue ese partido para Necaxa. Entre la falta de reacción, la falta de claridad y de técnica para resolverlo y los errores claros, pues creo que se nos fue ese partido. De muy fea manera. Sin embargo, creo que es un accidente a final de cuentas. Muy grotesco, pero accidente a fin de cuentas. Y no creo que sea la constante de este equipo en lo que resta de Copa. Tampoco es que espere gran cosa. O sea, sabemos a qué le aspiramos y lo vemos en los cambios, ¿no? O sea, no te va a meter titulares de cambios, sino que le da oportunidad a los jóvenes. Por ahí aparece un Ricardo Martínez. Cuestiones de ese tipo que Benji Joya, ¿no? Que no ha logrado generar un volumen de juego, 2 minutos continuos de juego. Pues creo que a lo que se... Bueno, creo que las palabras de Sosa son en el plan de no... Como de que darle a cierto nivel de confianza al resto de la plantilla, ¿no? O sea, no decir Solo me voy a quedar con los 14, 15 que puedan aparecer eventualmente en la liga, sino que todos son importantes y por eso le estamos dando importancia a esta edición de la Copa. Que a final de cuentas es cierto, o sea, no le está dando la importancia porque si no pondría titulares. Pero no tiene que dársela, en eso tenemos que, creo que estamos todos de acuerdo y no nos interesa que realmente lo haga. Pero sí, en eso coincido con ustedes, que no lo diga de esa manera, ¿no? Que siga haciéndonos, siga siendo realista en sus declaraciones. Pero perder por 5 goles, compadre. Insisto, creo que fue un accidente. Dices, fue un accidente. ¿Y con Fuentes no era un accidente? ¿El día que nos metieron 5 no fue un accidente? No, porque ahora sí, constante. No. Es que si fuera, si no, hubiéramos visto... No, constante, ¿a poco nos metieron 5 goles más de una vez con Fuentes? No, pero, o sea, los funcionamientos, o sea, veías el funcionamiento del equipo y veías que el de Liga no estaba mucho mejor en realidad. Oye, compadre, pero están las grabaciones. A principio del torneo pasado tú decías, no, ahora sí ya se le ve un plan de juego. Y... Había empezado entonces... bien, para cuando, o sea, la serie con Zacatepec ya fue la última de Copa. Sí, ya pero fue... Ya para ese punto ese Necaxa ya no era... En ya el segundo mes del torneo, compadre. O sea, si el torneo empezó en agosto, eso fue en septiembre. No, claro que no. Fue Chécala. El 15 de septiembre, compadre. ¿Zacatepec? 15 de septiembre. 16 de septiembre, perdón. Fíjate, se nos cayó tremendamente, o sea, el equipo en un mes. No inventes. O sea, cuando fue la fecha 6 de Copa, íbamos en la fecha 6 de Liga. Pues eso, o sea... No, ahora sí ya se ve una idea y que el planteamiento... Incluso ya hasta defendías a Fuentes, tú. Sí, está bien. Pero es que se fue estrepitoso lo del torneo pasado. Ahora... Todo el mundo se ofendió, a todo el mundo nos dolió la derrota, eso es un hecho, ¿no? Ajá. Todo el mundo se ofendió, todo el mundo mentó madres a su manera, como sea. Y todo el mundo, ay, no es posible que se pierda. Sí, de acuerdo. Pero cuando Fuentes les mencionó al Barcelona, todo el mundo se ofendió. O sea, bueno. Por fin, ¿les gusta perder o no les gusta perder, no? Bueno, ya, vámonos a lo que sí creo que, bueno, decir, ¿no? Entonces, el de vuelta será miércoles. En la cancha del Estadio Victoria a las 9 de la noche. No sé, cuestiones de transmisión, si sigue por Fox o qué. Por dónde vayan a pasarlo. Quién sabe. Ni la liga sabe. Ya, ajá. Es que no sé de dónde salga Necaxa local. No, los de León iban a ser nada más los de local por Fox, ¿no? Sí. Pero, entonces, bueno, los de visita 15. Pues ahí al pendiente, pero va a ser el miércoles a las 9. A ver si TVC Deportes nos dan una razón para ir tan tarde y salir a tan tarde. Me acaba de hablar Don Decio. Va por TVC Deportes. Ah, sí. Mira, ahí está. Bueno, para que esté la información ahí, nuestros amigos de Deportes. Nuestros amiguecitos. Nada, ya me imagino la cabuleada que les van a meter a los de Necaxa. Por eso mejor voy al estadio a verlo, aunque salga tarde y desvelado. Pero bueno, ahí queda entonces esta primer llave de la Copa. Vamos a ver cómo lo cierran en Caxa, si logran, pues al menos no perder, ¿no? Creo que sería ya algo bueno para Necaxa en casa, seguir manteniendo esa condición en el Victoria. Pues como aquel de Zacatepec, ¿no? Digo, ya no y nos va a borrar este 5-0. Sí, no. Está bien. Al menos gánales, ¿no? O sea, ¿qué te queda? Pues sí. Bueno, ¿les parece si pasamos al siguiente tema? Fanny, vamos. Les haces el favor, por favor. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, y de la bipolaridad, hablando de bipolaridad necaxista, pues bueno, llegamos a la fecha 3 del torneo de clausura de Ascenso MX, y pues venía un partido bravo porque íbamos contra el actual campeón. Sabíamos que este partido podía presentar, o que podía sentar precedentes para lo que esperamos sea la final de ascenso. Entonces Necaxa recibió a los Bravos de Juárez el sábado a las 7 de la noche y creo que salimos tranquilos, ¿no? ¿Contentos será? ¿Cómo se sintieron ustedes? Pues yo en primer lugar ni lo vi y estaba bien nerviosito ahí en el teatro porque, o sea, estaba intentando verla, no estaba bien el internet ahí, entonces nada más me llegaban como los WhatsApp y esas cosas que ustedes mandaban y no entendía nada, ¿no? Y luego solo adiviné el gol por alguna razón, que pusieron una buena jugada de Prieto y ya ahorita ya vi el más o menos el resumen y pues creo que fue un buen juego de Necaxa, ¿no? el gol de Prieto es bastante bueno por el recorte, ¿no? Que hace, me parece que es muy bueno ese recurso, que viene precedido como que de un error defensivo, ¿no? Que dejó botar el balón y bien lo aprovecha Prieto, pero me gustó otra vez Necaxa, digo, creo que parece, o al menos eso pretende Sosa, que en los juegos de local va a ser mucho más agresivo, mucho más, pues va a hacer respetar la casa, y eso es interesante, ¿no? Bravos, pues como lo dijimos la semana pasada, ¿no? Empezó mal, no fue quizá el equipo o el rival que se esperaba tan fuerte, pero bueno, no deja de ser el campeón, entonces, pues es un excelente resultado, yo digo. Es la otra vez Necaxa le gana a Bravos, y como lo dije también la semana pasada, solo Necaxa y Atlante han sido los únicos que han vencido a ese equipo, ¿no? Entonces, digo, sí tiene ciertos argumentos para festejar esta victoria el señor Tos. Como dije hace un momento, hay que saber diferenciar entre Copa y Liga, ¿no? La Copa ya quedó atrás, es una pachanga, y va a seguir siéndolo. Ahora, la Liga, pues sí, ese es el Necaxa que cuenta y el Necaxa que queremos ver, me parece. Si bien la semana pasada de visita se dejó algo que desear, pues me parece que otra vez vimos a ese Necaxa de la jornada 1, propositivo, buscando, ante un rival que, pues, no sé si decir que empezó mal, o no sabemos los resultados, pues el calendario de Juárez, pues le tocó abrir contra favoritos al título también, ¿no? Entonces, no sé qué tanto es eso, pero ahora, yo no vi a Juárez como un rival tan a modo, pese a su inicio y lo que sus resultados nos puedan decir. Me parece que Juárez fue peligroso, tal como creíamos que iba a serlo, ¿no? Incluso por ahí, con el marcador 0-0, hay un par de jugadas del equipo visitante que Josgard saca muy bien, que evitaron que Necaxa se fuera abajo, ¿no? Y durante el partido, en grandes lapsos del partido, Juárez tomó el balón y fue el que trató de ofender, ¿no? Ahora, lo de Prieto es un golazo. Me parece que es el mejor gol de Rodrigo Prieto desde que llegó a Necaxa. Le decía yo a nuestro amigo Rayotab ayer que platicábamos durante el partido. Ese es un gol como los que Prieto metía con otros equipos. Porque con Necaxa no recuerdo que hubiera metido uno así. Por la calidad de la jugada, ¿no? La manera en la que hace el recorte y define rápido a primer palo es muy buena. ¿El triunfo es importante? Pues sí, es contra el campeón, contra un contendiente, y porque te permite seguir tu buen paso como local en este arranque de torneo. Algo que el torneo pasado no existió, ¿no? El hacer pesar la localía. Ahora, se disfruta porque pues, es el campeón, porque el equipo pues, va bien, 7 de 9, está bien. Y se disfruta porque ves la cara de Sergio Orduña, que es un tipo que de verlo te cae tan mal, pero lo ves al final del partido y lo disfrutas, ¿no? Dices, tómela, qué bueno, che mono. ¿A poco no? ¿A poco sí, ustedes sí, caen bien? No, totalmente de acuerdo. O sea, uno lo ve y desde que lo ve ya le cae mal. O sea, es gente que no te tiene que hacer nada, ¿no? Lo ves y te cae mal. Y luego sus equipos son tan marrulleros que me parece que Juárez fue un poco diferente a otras versiones de equipos de Orduña, ¿no? Que han empezado la victoria. Como, que, no sé, quizá tiene más equipo, tiene que recurrir menos a lo marrullero, pero bueno, Orduña no me cae bien. Ahora, para destacar, no sé, incluso fue tema de conversación durante la transmisión de Sky con Ricardo Sales, los abucheos, los constantes abucheos para Iván Vázquez, en mi opinión son injustos. Iván tiene su historia, una larga historia con Necaxa, sí, de altibajo si quieren, pero me parece que no para que lo abuchearan como lo hicieron, ¿no? Bueno, eso yo creo que es como también, de cierta manera, debe ser un reconocimiento que le da a la gente. O sea, a la mala, pero a final de cuentas eso es. Si no le hubieran pelado, me parece que hubiera sido todavía peor, ¿no? O sea, que no. La gente lo recuerda, lo reconoce, y eso creo que a final de cuentas es lo que vale para él, ¿no? Y por otro lado, la sobredosis sí le cantó Iván querido, los de Rayos jamás te olvidarán y cosas así. Entonces, a final de cuentas es Iván y se le recuerda y eso es importante. Y más allá del abucheo, o sea, es como una presión extra que le metes al que conoces, ¿no? Nada más. En cuanto al partido, estuvo bien interesante, la verdad. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho en sus distintos momentos, donde primero Necaxa pues va hacia el hacia el frente, buscando adelantarse, y es cuando estuvo más o menos equilibrado el partido. Ahí Juárez no se vio mucho más que ese par de ocasiones en donde Josgaard se ve bien ahí en la portería y le da seguridad a los defensas, y de ahí en adelante ya no hubo más, ¿eh? O sea, la defensa fue un bloque sólido y eso me dio mucho gusto. A final de cuentas logran encontrar el gol. Y lo que había dicho el profe Sosa, ¿no? Habrá momentos en que nos tengamos que echar para atrás y defender el resultado, y así lo haremos. No prometió ser siempre espectacular al frente, pero en esta ocasión me llama la atención cómo echa al equipo hacia atrás, hace un bloque sólido, insisto, un muro infranqueable. Por ahí, de nuevo, Brian Bekeles se pone la camiseta de héroe y hace gran partido. En la defensa, bueno, el Lobo del Aire anda como líder grande. Nada más sí estuvo buena esa jugada con Carrijo, donde primero le dan y le abren la boca y luego va y se desquita y le mete un codazo en la cabeza a Carrijo y se gana la amarilla y la acepta como, sí, yo le di, ni modo. O sea, se vio el desquite así y Carrijo ya no dijo más y todos así de hombrecitos. Es que aparte fue así al momento, fue a los 30 segundos, sí, ¿no? Sí, en la siguiente jugada luego va y le pone el codo en donde puede. Estuvo muy bueno, o sea, fue como que de así de poder a poder el asunto. Que de bájale, ¿no? Exacto, ¿no? Y que de cierta manera se vio al equipo dominador a pesar de estar hacia atrás. Como que los dejó jugar, no sé, soltándole la pelotita, pero toma, juega y trata, intenta, órale. Intenta llegarme, y Necaxa estuvo a punto de generar más amplio el marcador, ¿no? O sea, con un par de jugadas ahí de Prieto hacia el frente, porque eso hay que decirlo también, los cambios del profe Sosa son puro delantero, o sea, refresca la parte de adelante porque la iba a desgastar al estar buscando los espacios abiertos y a velocidad, ¿no? A contragolpe. Entonces me pareció muy interesante en lo táctico. Obviamente sí no iba a ser un gran marcador espectacular lo que íbamos a ver esta noche, pero a final de cuentas es un fútbol efectivo, estratégico y de mucho cerebro, me parece. Y pues es la segunda, ¿no? O sea, también se le fuiste a ganar allá el torneo pasado. Es un precedente, ¿no? De alguna manera. Y como bien lo pusiste en tu cartón, esperemos que se repita pronto este, sí. Ya una serie, ¿verdad? Contra ellos. Si quieren dos series de una vez. Sí. De una vez dos, sí. Sí. Sí. Oye, ahora que decías de la alineación, todo el mundo sabe aquí, el más fijado en cuestiones tácticas, el que sabe de eso eres tú, pero a mí me llama la atención, esta vez hubo un cambio en la alineación, ¿no? Entró Vela de titular, ajá. Pero usted se da cuenta, al margen de ello, los jugadores que utilizó fueron los mismos 14 de las últimas dos jornadas. Sí. O sea, nada más entró Vela de titular, pero los cambios fueron los mismos. Entró La Pulga, Urizhara, entró Óscar Fernández, y entró Jair Barraza, que era el que había sido Jair Barraza, que fue el que salió por Vela, pues. Entonces eso me sigue llamando la atención. Está claro que Sosa tiene a sus jugadores, no voy a decir que consentidos o favoritos, pero sí definido ya a su once y a sus cambios, ¿no? Entonces no sé a qué se deba o qué tanto crees tú que cambió el equipo para bien o para mal con ese mínimo cambio que hizo Sosa. Yo juraba que esta vez iba a variar y que iba a sacar a Javi Báez para meter al Perrito Sánchez por el desgaste, ¿no? Por lo que había corrido y para solidificar la zona de recuperación, porque sí se le estaba entregando mucho el balón a Juárez. Sin embargo, no, pues sigue manteniéndolo así. Es muy riesgoso, ¿no? Tiene que tener mucho manejo de vestidor para que eso no se le convierta en algo negativo. Yo creo que también los jugadores saben que más allá de que les den la oportunidad o no, tienen que ser súper efectivos este torneo y pues espero que tengan la paciencia y la confianza en el técnico para entender esto. Y por eso te decía de lo de la Copa, por eso me parece que es importante que en su discurso le dé importancia, porque así se la da a sus jugadores, ¿no? Los que no va a utilizar regularmente en la liga, seguramente los va a exprimir o tratarles de darle todo el apoyo en Copa. Y bueno, al final de cuentas, mientras le siga saliendo, que haga lo que él considere mejor. Que nos metan otros 5 en la Copa si ya no perdemos en la Liga. Exacto, sí, no. Yo sí, fácil, te cambio el resto. Oye, regresándome un poco a lo de Iván, de los abucheos, al final también Iván Vázquez tuvo un atajadón. Sí. Salvó el 2-0 ya en los minutos finales. Un tiro potente que se lanza y lo manda para arriba. en ese momento, fíjate, yo pasé del odio al aplauso con Iván, porque sacó el gol, ya dije gol, ¿no? Y no, lo sacó un paradón, y dije, ¡hinche, Iván, hijo de...! Sí, o sea, ya estaba molestando, incluso estaba a un lado de mi mamá, estaba viendo la sala de mi casa, estaba a un lado de mi mamá, me dice, pues no lo estás defendiendo. Yo, es que ¿para qué la saca? Y en eso le hacen el acercamiento a Iván y se ve como con el dedo índice le hace a la gente, callados, callados, callados. Y entonces ahí me volvió a ganar, dije, sí, aplaudiéndole. Cayó, literalmente cayó los abucheos. Sí, sí, no, es personaje muy peculiar, ¿no? Y siempre que regresa Iván, yo creo que te digo, el recuerdo siempre está y eso es positivo, ¿no? Más allá de que te abucheen o te aplaudan, o sea, el que se acuerden de quién eres y lo que hiciste, pues creo que es lo que vale, ¿no? Y sí, te digo, o sea, al final de cuentas, por ahí, si Necaxa mete esas dos, estarían hablando de un partido redondo, ¿no? Para Alfonso Sosa, porque hubiera ganado 2-3-0 echando el equipo hacia atrás y te digo que estuvo muy interesante y bien la defensa, me gusta lo que está proponiendo ahora Necaxa con esas dos líneas de cuatro, ¿no? Que presenta ya hacia el final de este partido y por ahí ya después me encontré al capitán Padilla, lo volví a saludar, me dice que ya espera esta semana estar reincorporándose con el equipo en los entrenamientos. Y yo le pregunté, entonces, ¿cómo ves para el siguiente de Copa, para la siguiente llave? Me dice que espera que sí. Y va a estar complicado, ¿eh? Porque, o sea, esta defensa está viéndose bien y para ganarles el puesto titular va a estar complicado para el capitán Padilla. A ver si le respetan el sitio o Mario de Luna se mantiene en esa posición. No, tiene ese puesto desde el Capi. ¿Qué le pasa a de Luna? Que de Luna, fíjate que oigo que lo elogian mucho y a mí no me termina de llenar el ojo, ¿eh? Pues es que no, o sea, si tienes ese nivel de efectividad atrás de que no te meten gol, ¿para qué le mueves? Esa quizás es el asunto de la duda, de si todo está bien, ¿para qué componer algo que no está descompuesto? Eso sí. Ahora, la próxima es que te encuentres al Capi, dile que ya me pague, compadre. Ahí de tu aquí parte. Siguiendo el capitán, ¿no? Bueno, oye, okay. Y estaba viendo... Y no entiendo por qué es Necaxa segundo lugar. Bueno, está abajo de Correcaminos, a espera de lo que hagan, obviamente, los Leones Negros ahorita, pero están en segundo, tienen todo igual que Correcaminos. No sé por qué Correcaminos está arriba. No entendí. O sea, en la tabla, o sea, general está Correcaminos y Necaxa y los dos tienen 3 juegos jugados, 2 ganados, 1 empate o 0 perdidos. 3 goles a favor, 1 en contra, diferencia de más 2 y 7 puntos. Entonces, alfabético nada más. Sí, porque estamos ahora sí que de líderes y empatados igual en todo con Correcaminos. Sí, porque incluso antes del torneo, si te das cuenta, cuando aparecen los escudos en la parte de arriba de la página de la liga, uh-huh, aparecen los escudos, pues todos tienen 0-0-0 y están alfabético. Ok. Es eso nada más. Sí, ahí querían un Necaxa de líder general, pues a fecha 3 ahí estamos. Creo que el profe Sosa está fuera, Sosa. Pero falta Leones Negros. Leones Negros. Que seguramente va a ganar Leones Negros en Zacatepec, entonces por ahí creo que vamos a terminar como tercero. Sí, yo creo que sí. Y también destacar, ¿no? Creo que a Necaxa no... bueno, solo un gol le han marcado, es el del Atlante, también es importante, ¿no? Exacto, sí. Como decías tú, Murdo, la defensa sí se está viendo muy bien, y era lo que dudábamos, ¿no? En la pretemporada que le metieron como 50 goles al equipo, ahorita solo uno, entonces, pues eso sí habla bien del señor Sosa, ¿no? Un buen trabajo ahí en la defensa. Sí, lo ha armado de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, arregló como que el asunto en la zona baja. De hecho, el gol contra el Atlante es el último gran error, creo, que tiene esta defensa. Y se ve que lo ajusta. Error entre comillas, ¿no? Pues es una jugada muy... Sí, por eso es como donde te agarran mal parado y eso fue lo que tuvieron que ajustar, ¿no? A la hora de hacer sus movimientos. Y bueno, ya ahora lo que sigue es ver que la delantera logre la contundencia, ¿no? De todas las llegadas que tiene, tratar de concretarlas más. Ahora te voy a decir, compadre, Fuentes llevaría 9 puntos, ¿eh? Porque Fuentes sí ganó en Mérida. Ya, olvídenlo, ya supérenlo. Hasta Gotito lo dijo la semana pasada aquí. Y en liguilla. Bueno, Gotti que diga lo que quiera. Ahí así no. Nosotros no. Usted no. Vámonos con algo más o ya nos pasamos al próximo partido. Pues ya, creo. Vamos de una vez a. Ahora el partido de la semana. Que bueno, Necaxa va a estar visitando la próxima jornada, en la jornada 4, al equipo de San Luis. Pues sigue siendo un No empieces. No, en ese sentido, sino que molesta. O sea, es un equipo que te resulta molesto, ¿no? Y ahora, bueno, ahora trae a Bustos como técnico, pero es como me cae mal San Luis. Perdón. Vamos contra el vitrina vacía. Así le vamos a llamar. El sin vitrina. Contra una de las muchas versiones del San Luis, contra eso vamos. Y contra el San Luis en turno. Sí, contra el San Luis en turno. Pues no va muy bien que digamos. Digo, está en la posición 14 de la tabla general. Me parece que solo tiene un punto, ha perdido dos juegos. Pues no sé, por los números al menos debería ser un partido no cómodo porque es de visita, pero sí accesible, ¿no? Me parece que San Luis no es que se consideren peligrosos o fuertes en esta ocasión, pero bueno, como ya bien lo dijo Murdo, que es un equipo que indigesta y trae a un técnico que nos la debe, entonces pues puedes ahí por ahí sacar algo interesante del juego. Y lo que decía, ¿no? O sea, que Bustos, el Midas, que ascendió a Dorados, o sea, nada que ver, ¿no? Con esta versión del San Luis que, como dices, no nada más tiene un punto, perdido dos partidos, aunque ha tenido quizás rivales complicados, pero ¿qué? O sea, será un... Creo que es una oportunidad para que Sosa pueda echar ahora sí un poco más la carne al asador y trate de afinar a su gente al frente, para tratar de meter más goles, ¿no? Quizás nada más cuidar a Vinicio Angulo, que ahí anda con los delanteros de San Luis, pero de ahí en fuera, pues, ¿qué? César Villaluz, ya, ¿no? O sea, no hay nada más. ¿Aún vive ese cuate? Tienen a Diego Cervantes, y bueno, ese es defensa, y delantero según Arias. Oye, pero era un delantero mejor que los delanteros, ¿no? Y Otoniel Arce también, ahí está. Digo, quizá es un equipo muy similar a lo que, al nivel tal vez de Mérida, ¿no? Quizá pueda competir por liguilla, pero no lo vemos más allá, ¿no? Y creo que sí es una buena oportunidad otra vez para que se muestre el equipo en calidad de visitante, ¿no? Quizá sacar un triunfo sería lo mejor, obviamente, pero que muestre, ¿no? Otra vez que es un equipo sólido, tanto de local como cuando vas a visitar a algún estadio, ¿no? Sí, coincido. Sería quizás por el momento en el que llegan ambos equipos, ese sería ese momento ideal en el que Necaxa pudiera sacar 3 puntos de visita, ¿no? San Luis, pues sí, ya lo dijeron, es un rival, si no limitado, sí que no está en buen momento, su arranque así no lo indica, y por ahí hay que decirlo también, Necaxa tiene salvo por ahí un partido que nos ganaron hace un par de torneos en Aguascalientes. Tienen por ahí como que cierta jetatura sobre esta versión número 523 del San Luis. Entonces sí, creo que es momento para que pensar que se puede ganar de visita y para que Sosa se sacuda los fantasmas de un nuevo partido de Copa de media semana, ¿no? Ahora, metiéndole también un poquito de presión y de interés a este partido, puede ser la oportunidad para que ahora sí se vaya Necaxa de líder en solitario, porque por su parte Correcaminos y Leones Negros van a estar enfrentándose entre ellos y a lo mejor dividen puntos. ¿Qué tan importante es tomar liderato? No, nomás, o sea, como te digo, para ponerle ahí un toquecito, una cerecita a ese pastel. Pues sí está un poco cargado la cosa para Necaxa. Esperemos que sí, ahí es donde viene la seriedad, ¿no? O sea, de no ir a buscar el empate, sino que en realidad vayan a buscar ganar y con cierto dominio, ¿no? Y la gente debería estar pensando en ir a invadir el rancho ese. Estaría interesante también, voy a ver qué se arma acá. Organiza toda la gente, Mordor, porque la gente no va a ir por sí misma. Necesitan un líder. Así es. Y así como cuando que... San Luis va a Aguas, que tú te vienes al DF, pues ahora manda a la gente de Aguas a San Luis. Voy a preguntar ahí con mis cuates de la Popular a ver si, si están organizando algo. En una de esas sí me lanzo. Ok. Total, ahí ya, ya sabes. Haces sí, tu se... video de color y ya. Ey. Que se te quite un poquito eso de no salir. Sí, a, sí, a es el años, propósito de, mi, de este año horas. Nuevo. Salir un poquito más. Mira, tenemos que hacer el tour de despedida, compadre. Yo estaba pensando, de hecho, ayer. No, ayer, bueno, el día del el sábado, el día del partido, estaba pensando en ir a San Luis. Dije, ¿por qué no? Pero no, luego dije, no. Luego vi mi cartera y dije, mejor me ya vi por qué. Sí. Pero sí, es el tour de despedida, compadre. Si lo hicimos cuando íbamos en picada rumbo al ascenso, pues ahora que vamos de salida también hay que hacerlo, compadre. Pues sí. Pues a ver, vamos a ver cómo, cómo nos gira esta semana, a ver qué hay chance de. Y bueno, okay, ¿quieren ¿algo decir más? Más o oh, me echo números. Ya, números. Y no es clásico, de una vez que no, quede no, claro, no, Murdo, no lo vendas no. Como clásico en ningún lado. Como el clásico peninsular que pusieron en la página de la Liga. Ya ves, digo, no puede ser. No manches. Nos escucharon, Murdo. Bueno, números, take. No. Serie histórica, Necaxa contra Atlético San Luis, 7 partidos jugados, 4 triunfos de Necaxa, 2 triunfos de Atlético San Luis y un empate. En esos 7 partidos se han marcado un total de 11 goles, 8 han sido de Necaxa y solo 3 de los potosinos. Goleadores históricos de Necaxa contra Atlético San Luis, el líder sigue siendo Víctor Lojero, hoy jugador de Alebrijes, 3 goles. Y por ahí después está Yair Barraza con 2, Rodrigo Prieto, Shaggy Martínez y Dani Cervantes con 1. Y solamente hay un jugador del San Luis con pasado en Necaxa, Diego Cervantes, ya lo mencionaban, defensa que para Arias era delantero y que era mejor delantero que muchos de los delanteros de ese torneo. Él jugó solamente un torneo en el equipo, clausura 2009, jugó 14 partidos, 884 minutos y marcó 3 goles. 3 goles que de alguna manera nos dieron vida en su momento, ¿no? Sí, tal vez. Nos hicieron llegar contra el América, ¿no? Vivos todavía. Exactamente. Y pues nada más, no hay mucho más que decir del San Luis. El último antecedente, el apertura 2015, fue con Miguel Fuentes al frente, hay que decirlo. Fue un 3-0 de Necaxa sobre San Luis, 2 goles de Barraza y 1 de Prieto. Y el último antecedente en San Luis es hasta la apertura 2014, también con Miguel Fuentes, hay que decirlo. Necaxa ganó 1-0 con un gol del Shaggy Martínez. Cada postre nos dio el título, ¿no? Porque ese ¿qué? Partido nos eliminaba o nos calificaba, sí. Una última jornada, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Ese partido nos calificó, cierto, cierto. Y nada más, señores, no hay más que decir de este equipo sin historia. Sin títulos. Bueno. Y sin pues ya vamos a la parte numérica, ¿no? Vamos a los numeritos. Fanny. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Ok, quiniela PR, señores, hay que aclarar, ya lo habíamos anticipado en programas anteriores, gracias a los estúpidos leones negros que yo no voy a perdonarlos nunca, nadie se mete con mi cartera, está completo todavía la quiniela PR, pero vamos a dar los resultados, al momento que escuchen esto ya estará seguramente el post con los resultados completos, pero esos son los resultados de la jornada 3, a reserva del resultado de Leones Negros y Correcaminos que... están jugando mientras grabamos este bonito episodio del podcast PR. Ok, resultados, señores. No me lo van a creer, seguramente van a exigir conteo. Pero con 4 aciertos, nuestra hermosa primera dama, Kazurock, tiene 4. Un servidor tiene 4. Y desde ahí vemos a todos hacia abajo. Nosotros dos ganamos la quiniela PR de esta semana. Con 3 aciertos vienen Denise Lechuga, Jorge Zuleta, Hugo Arias, Gotitenberg, DeLorean, Fuerza Rayos, Fanny, iba a decir Mario de Luna, pero no, ¿verdad? Es Edgar de Luna. Ajá. Y Alex Rodríguez. 2 aciertos. La afición, Arturo Reyes, Estrambótico 30, Daniel Morales, David Mota y Luis Redonda. Y con un acierto, haciendo un clásico y tradicional Murdoqueras, se encuentran 2 personas, José Enríquez y Murdoqueras. Claro, oh. Sí, ¿no? Tenía que ser. No es posible. Ni modo que un... Oye, pues, ni bueno, mejoré. Modo que sea un Murdoch y... Sí, mejoraste. Gracias, sí, Necaxa. De hecho, sí. En ti confío. Entonces, me acabo de dar cuenta que no saqué los números completos porque no hice la suma de los totales. Pero según mi cálculo, Gotitenberg, Denise Lechuga, Fanny siguen liderando la quiniela PR con 11 aciertos. Por ahí sigue Zuleta con 10. Nuestra primera dama, Casu Rock, con 10. Y ya, los demás, ¿no? Ya, después venimos los la demás. Humillación hasta ahí. Murdo Keres lleva, creo que 4. Perdón, llevas 3. Estoy... No, sí, 4. Estoy mejor que el San Luis, la otra... eso sí. Mejor que el San Luis. No, pero si ya perdiste 2 seguidas, compadre, vas igual que el pero, San Luis. Pero en números, en puntos. Ok, la PR versus Fuerza Rayos TV 3, Pasión Rojiblanca 3 y Casa de los Rayos 2. El total sería Fuerza Rayos TV 13, Casa de los Rayos 8 y Pasión Rojiblanca 5. Comenzó la remontada, señores. ¿Qué podemos decir? Pues ahí vamos, pian pianito. Yo ni digo nada, mejor ustedes digan. Gracias, y, Alex. No, yo mejor me callo la boca porque me toca a mí la próxima. Entonces, a ver. Mejor me callo la bocota. Comprométase, Don Taker. Pues ya dije, la remontada ya empezó. Ya aunque no quiera, ya me comprometí. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, modo de echarme lo que será la fecha 4 ya del ascenso. Ya están listos para conocer acá los partidos. Si es así, pues vamos a empezar con Cafetaleros. Cafetaleros en Tapachula recibe al Celaya. Empate. Yo voy con Cafetaleros. Celaya. Seguimos. Bueno, esto me da confianza de que no va a ganar Celaya. Gracias, Murdo. Para que pongan, que sirva de referencia para que la paguen al revés. Coras de Tepic va a estar recibiendo a Cimarrones. Coras. Sí, también Coras. Ya. Este está bueno. Allá en Tamaulipas, Correcaminos va a recibir a Leones Negros. Leones Negros. Yo voy Corre. Empate. Órale. Otra. O sea, a huevo le va a dar uno. Que seas tú, Tic. Que sea yo, por favor. Vamos con Murciélagos. Yo ya ni sabía que jugaba aquí. Murciélagos va a recibir a Venados. Es que no hay descenso, compadre. No manches. Este partido Empate. Ahí por si tienen sueñito el viernes, a las 9 de la noche se pueden echar el Murciélagos contra Venados, que a mí se me hace que se lo va a llevar Venados. Yo voy Murciélagos, vamos a darle el beneficio a los caballeros de la noche. Luego, Alebrijes en Oaxaca va a recibir a Mineros de Zacatecas. Alebrijes. Empate. Alebrijes. Luego vamos a Juárez. Los campeones reciben duelo en repetición de la final del torneo pasado. Juárez va a recibir Atlante. Puro caballo, bravo. No manches, puro caballito. Sí. También Bravos. Pues Bravos. Después vámonos hasta el sur. Zacatepec va a recibir a Lobos BUAP. Empate. Uy. Lobos. ¿Les parece? Ok. Sí, avanzamos entonces a lo que sigue. Vamos. ¿Hay alguna grabación? Nada de nada. Hay que quejarnos, hay que reventar a la gente. Bueno. Esta vez no. Regresemos pues entonces de cortinilla. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Vamos con saludos, que ahora nadie nos mandó saludos. ¿Qué hay que decir al respecto, Taker? Que por eso no, nunca los invitamos a participar, compadre. Nos queda ahora mal. Que los manden, no los vamos a poner. No, pues invitarlos a que nos manden su mensajito de voz, pues que graben algo y nos manden acá al correo que ya mencionamos en la cortinilla. Ahora, también se vale la crítica, ¿no? Sí, que nos... Si se quieren quejar porque Murdoch es muy positivo, o porque yo reviento a Alex Arinaga, o porque Alex a veces parece que viene tomado, pues también que lo digan. Sí, todo pasa. Si quieren elogiar el trabajo del profe Fuentes y decir que era culpa de los jugadores, también lo pueden decir. Sin miedo. De mientras, vámonos a los saludos que tenemos. Bueno, en el post del episodio anterior está la primera dama, doña Casu, que dice, hola, chicos. Beso para ella. chicos de Pasión Rojiblanca y a toda la hermandad. Muy divertido este episodio. Gracias por permitirnos ser parte del podcast PR. Qué voz la de Gotti, perdón. Deberían invitarla a grabar con ustedes. Saludos y fuerza, rayos. Ok. Nada más. Saludos. En YouTube, fíjate, raro, pero empiezan a aparecer mensajes en YouTube. Lalo Eduardo dice: fuerza, rayos, saludos desde Saltillo. Esto es en YouTube, en el video del episodio anterior, el episodio 86, hay que decirlo. Saludos desde Saltillo. Y luego está Chivo Necaxa. No sé si sea el mismo Chivo que nos escribía por acá, Miguel Rayo, no sé si sea él, pero bueno, Chivo Necaxa dice: qué buen podcast PR, y esperemos que mejore el equipo para que se vea el máximo nivel de juego que puede mostrar. Saludos a todos en Pasión Rojiblanca. Entonces, saludos, gracias, para gracias. Chivo Necaxa y para Eduardo, muchas gracias. ¿Qué más tienes tú por ahí, Alex? Tú que estás más metido en redes. Pues en Facebook nos voltearon la cara, bueno, después del partido de León. Entonces, pues ese, no puedo entrar a Facebook, no sé por qué razón. Pero okay. Había dos, tres que decían que otra vez no se iba a ascender, que si así quieren competirle a uno de primera, ahora en reventar, nada más. Como siempre. Y pues no, en la columna que escribí salieron como locos también a hablar, no sé si tú, y creo que también Gigas hizo alusión en la columna que pusiste de Ricardo Salazar. Sí, también por ahí yo le contesté a tu amigo Gigas. Se contestó el mismo, el buen take. Sí, quiere que Tinajero se convierta en Vergara, pero bueno. Ah, caray. Ok, ya, ni pa' qué. Sí, quiere bueno, que Tinajero salga no. Y diga y haga. ¿Verdad que no queremos otro Vergara? No, gracias. No. Sí. Ok, nada más sería eso, digamos. Faltarían los de Twitter, ¿no? Twitter. Tú tienes hashtag podcastPR. Ya lo tengo acá, compadre. Ok. Luis Redonda dice: ¡Ey, ey, ey! Ya está el podcastPR para pasar esta tarde de frío con esos muchachones de Pasión Rojiblanca. Cada día traen algo nuevo. Es Luis Redonda, que es @joker8207. Jorge Zuleta, nuestro amigo, la mitad del Jorge Zuleta que conocíamos, ya lo habíamos dicho. @JGZuleta. ¡Wow! La voz de Gotitenberg en Pasión Rojiblanca, podcast PR86. Denise Lechuga, @DenisNecaxa. Excelente programa, como siempre, y gracias por tener un programa tan bueno de nuestro amado Necaxa, podcast PR, el mejor. Fanny, @FannyRayos. Ja, ja, ja, que Fanny nos haga el favor. Ja, ja, ja, ja, ja. O sea, se está riendo porque no les va a hacer el favor. ¿Sabes? Así que ya escuchando el podcast. Sí, ni te apuntes, Alex. Ya, se carcajeó de nosotros. Ya escuchando el podcast PR de mis favoritos y los mejores, Pasión Rojiblanca. Y también dice: soy la Fanny que mencionas, Gotitenberg. Wow, qué hermosa voz, podcast PR. Nuestra primera dama, la preciosa Kazurock, @Kazurock. Acabo de escuchar el podcast, el episodio 86 del podcast PR. Voces sexys y la mía. Participen en el podcast PR. Y después ponía un tweet que la razón. No, dice, bueno. ¿Qué? Ya lo vi. ¿Qué, compadre? Dice: para voces sexy, la de Gerardo Taker, la más sexy del podcast PR. Un besote para nuestra primera dama rojiblanca, primera dama PR, futura señora Taker. Don Murdoqueras también nos invitaba, fíjate, a escuchar el podcast PR. Antes de dormir se pueden aventar el nuevo episodio del podcast PR con una copa de vino. Pues sí. Alex Reyes, @Alexander-14. Y si antes del juego de Copa de Club Necaxa nos echamos el podcast PR, pues sí, supongo que se lo echó. Y está bien, ¿no? Que fue de lo sublime a lo ridículo. O sea, sublime el ridículo de Copa, ¿no? Sí. Y finalmente, Sandra, @Sanmovela. ¡Hey, muchachos! Nos mencionan los tres. Claro que los escucho. Podcast PR número 86. Y dice: Gotitenberg para Diva PR. Pues ahí que se arregle con Fanny, ¿no? Ay, que se den su quien vive. Que se den su quien vive, sí. Nosotros vendemos el pay-per-view. Oye, ya saludos a Sanmovela. Ya logré entrar al Facebook, al fin. Ajá. Y en la conferencia de prensa que se puso después de perder con León, ahí es ahí donde te digo, ponen: no me convence, señor Sosa, el resultado del encuentro dice otra cosa. Tan medianitas son sus declaraciones. Vivo reflejo de un técnico mediano como usted. ¿Le conoce la talla y todo? H.G. Varel. Eso, José Luis González puso: queremos resultados nada más. Fiere Blos. La verdad hubo chance de meter de perdido un gol antes de la goliza. Ya después hicieron una fiesta por el lado derecho y pocos le echaron ganas como Fernández, Alatita y Gómez. Ay, mi compa Ramos que no salió en su noche apropiada y fue una fiesta para el León. Y ya. Luego, este equipo tiene algunos años metido en la mediocridad y no se ve cómo pueda repuntar con esta bola de jugadores mediocres y vividores rateros. Órale. Ok. Lo que decimos, ¿no? O sea, muchos de esos comentarios van acorde al resultado, ¿no? Sí, y luego fue chistoso porque eso está luego de que pusimos el partido, el de contra Bravos, y ahí sí no hay nada, solamente likes. 1, 2, 35, 36, 37, 38 likes. Y ya, pero nadie opina. Ah. Te digo. Es que también eran mediocres seguidores los que metieron, los que ganaron esa partida. Bueno. Y así, así son los de Facebook. Pues ya. Okay, el extraño mundo del like. Estoy triste, se murió mi perrito. Like, like, like. O sea, tus cuates, ¿no? Sí. ¿Algo más? Se nos quedó un comentario en el blog. Ajá. Sí, mira, esto es una joya, compadre. A ver. La semana pasada leímos los comentarios en el video del Tour PR en Aguascalientes. Ajá. Y apareció uno más, pero apareció ya después de que habíamos grabado el episodio anterior. Ah. Pero es una joya, vean. Esteban dijo: queremos opiniones de verdad, no niñitos jugando a ser porteros. Gracias por lo de niñitos. Les dije que era una joya. Sí, somos jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Somos unos chamacos. Oye, sospecho del abuelito pues, de Alex. Para que diga otra vez, pues hay que advertirle, ¿no? Ah, que sí. Todavía queda uno en Guadalajara. No, y ya le estamos sacando otro intermedio para que nos diga con gusto, ¿verdad, Alex? Ya estamos ahí planeando una escala del Tour PR previa a la de Guadalajara. Hay que estar al pendiente. Yes. Es que nos gusta jugar a ser reporteros. Bueno, pues gracias ya. A Esteban o como que se llame por su comentario. No lo íbamos a dejar de leer tampoco. Ok, muy bien. Pues gracias y síganos mandando sus comentarios. Y pues ya, ¿no? Vámonos despidiendo con esto que pues es para... Pues porque pues cumplen años y hay que hacerles la buena y pues también... Que vean que no les guardamos rencor. No hay rencores y que tomemos a la ligera. Va a venir León y pues hay que recibirlos con Caminos de Guanajuato. Vamos a ponerles... Que se sientan como en casa. De José Alfredo, que además también tuvo su aniversario, ¿no? Desluctuoso, recientemente. Ah, sí. Y pues cierto. Vámonos con esto. Y ya, si no tienen nada más... Bueno, nada más decir que el Atlante y su playera Barcelona, aunque tengan los mismos colores y el mismo diseño, no van a ganar nada. Entonces, una vez se hacen, festejen bueno. Sus 10 años de tristeza, ahí llega abajo. Mira, Alex, ya saben, hashtag Naclante no existe. Sí, para el cajón te ponen en tu trajecito y eso, pues que no se vistan de lujo para seguir festejar otro año más en ascenso, pues... Además, el profe Fuentes dijo primero al Barcelona que no copien acá. Bueno, ya vámonos antes de que sigan invocando a... Oye, y ahora nada más mencionar, ahora con lo que decía hace rato de un comentario en la columna de Ricardo Salazar, mencionar, ¿no? Se hizo un escandalazo con eso del campeonísimo y que yo soy y que no, que yo soy. La columna de Ricardo Salazar lo deja muy claro, por ahí está en el sitio. Se llama Necaxa, el primer campeonísimo, si no mal recuerdo. Y ahí explica por qué Necaxa es el auténtico campeonísimo, ya que después los demás hayan querido colgar ese mote, pues ya. Pero bueno, vámonos, señores. Ahí lean esa columna, está bastante recomendable. Y bueno, también no olviden entonces visitar www.pasionrojiblanca.com.mx y ahí les encargamos de favor, si les gusta lo que hacemos, si nos quieren apoyar, hay una manera muy sencilla, nada más estén dándole clic a los anuncios que ya están apareciendo ahí en el sitio, con eso nos echarán mucho la mano, en verdad, les agradecemos de antemano. Y pues bueno, vámonos, esto fue el Podcast PR, episodio número 87, nos estamos escuchando la próxima semana, bye, vámonos, chao. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba.